Medusa fue una de las tres gargonas. Con solo mirarte, podía convertirte en piedra. ¡No! ¡No! ¡No! Lo que no muchos saben es que Medusa no siempre fue una gorgona. No siempre fue la villana. Medusa fue humana. Una de las humanas más hermosas vistas en toda Grecia. A pesar de tener muchos pretendientes, Medusa no solo era hermosa, sino que también inteligente. Por esto decidió ser sacerdotisa en el templo de Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Todos los hombres iban a visitar el templo solo para admirar la belleza de la chica. Esto, con el tiempo, solo logró poner celosa a Atenea. Se suponía que ese era su lugar para venerarla a ella, no a Medusa. La diosa empezó a formular la manera de castigarla. Como desde el principio de los tiempos, su enemigo fue Poseidón, decidió usarlo en su plan. Con la excusa de que capaz podría negociar sobre Atenas, lo atrajo hacia el templo, con Eros, Cupido, escondido entre las columnas de este. Al entrar, el dios del mar fue flechado. Y por consecuente, perdidamente enamorado de Medusa. Poseidón insistió como nadie en la hermosa humana y cuando accedió a tener un encuentro amoroso, Atenea apareció y la castigó por tremendo acto profano. Con la felicidad de que su plan había funcionado, la diosa lanzó la maldición. Convirtió a Medusa en una gargona, volviendo su mayor tributo en serpientes y haciendo que ningún hombre la pueda volver a ver jamás, ya que si no estos serían convertidos en piedra. Aislada en una casa lejos de Grecia, Medusa vivió por años sola y convirtiendo en piedra a cualquiera que la viera. Hasta que un día invadió su hogar el héroe que la libraría de su maldición, Perseo. Este logró cortarle la cabeza. Así nacieron los hijos que tenían a Poseidón como padre. Eran escorpiones y un hermoso caballo alado. El Pegaso fue llevado por Perseo y Medusa murió feliz. Al fin había dejado de ser el monstruo en el que había sido convertido injustamente.